Noches, aquí comienza un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas. Y por supuesto, desde que comenzamos con este, ya no pandemia, ya no cuarentena, ya no nada, aquí nada ha pasado, pero igual tenemos plomo las pelotas. Y así son las cosas. Y después hablaremos de qué pasa o qué no pasa o por qué. Porque nadie entiende un carajo qué es lo que pasa, pero nosotros tampoco. Y en el control está el tío Guille. Y en la conducción está el tío Guille. Y haciendo todo esto está el tío Guille, Guillermo Torraga. Y en la parte técnica está Leo Luna, el Gordo Campus y la gente de técnica de la radio. Por ahí andan ellos porque, bueno, saben que aún así nosotros acá seguimos en la, en los búnkers, en el subsuelo, porque no podemos salir. Resulta que ahora todos pueden salir menos nosotros. Es el Gran San Juan, no se puede. Pero bueno, ya vemos, después hablamos. ¿Dónde nos escuchás? En la 91.5. ¿Dónde? Acá en Antena 1, en San Juan, los jueves 22 horas. Y los jueves también 22 horas. Ahora acá estamos en la 98.9 en Espectro FM desde la ciudad de Corrientes. Corrientes, San Juan, Corrientes, estamos en este momento. Y mañana vamos a estar en Ginebra Radio desde las 20 horas en ginebraradio.radio 12345. Ahí nos podés escuchar a las 20 horas. A las 21 estamos en Lado Salvaje Live o Live o Lado Salvaje Radio, o sea, ladosalvajeradio.live o ladosalvajeradio.com. Bien, esto es a las 21 del viernes. También nos podés escuchar el sábado a las 19 por Metal Argentum Radio, a las 20 en Asalto Mata Radio Rock, a las 0 hora del domingo en España, y a las 22 nos podés escuchar en Metal Corrosivo Radio desde México, en Twitch TV Metal Corrosivo o en Seno también Metal Corrosivo. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a mi viejo que cumple años. ¿Cuántos? No sé porque ni se acuerda, pero saludos para él. Y también les quiero contar que estamos sorteando una entrada vía streaming para aquellos que escuchen el programa, se meten en la página de Facebook, en la fanpage de Facebook, o en la página, que sea donde sea, y buscan el momento donde estamos haciendo el sorteo para ver el streaming de Demoledor. Ahí, ahora cuando termine de delirar, vamos a estar invitando a esto. Y también les quiero decir que vamos a empezar con un bloque alemán, más bien de música clásica, de heavy clásico, pero bueno, con algunos temas nuevos, otros no tanto, y vamos a estar con Acep, con Halloween y con Gravedigger. Dale, yo, vamos. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Hernán Galloso, bajista de la banda argentina Demoledor, y aprovecho la ocasión para invitarlos al show vía streaming que estamos lanzando el próximo 4 de diciembre, 22 horas, hora argentina. Los tickets ya los puedes encontrar a la venta en www.alpogo.com. Los esperamos. Aguante el metal. Bye. pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear. Cerquita. Veníamos de España, de Latinoamérica, nos quedamos sin plata y lo más cercano que teníamos era los amalgamas, acá cerca, acá nomás. Hola, buenas noches, Fede, ¿cómo andás? Hola, Guille, buenas noches. Somos la opción barata y cercana, ¿querés decir? Es lo que más a mano tenía. Bueno, no importa, igual bien, somos de calidad, aunque cerca y barato, pero de calidad. Espera, ahora sí. ¿Me estás escuchando vos ahí? Sí. Bueno, genial. Bueno, hola Guille, hola a todos, yo soy Fede, soy la opción económica y de San Juanina y cercana y soy vocalista de los Amalgamas y bajista de los Amalgamas y todo. Saludos grandes para todos. Bien, contanos en qué andan, porque son una de las pocas bandas de San Juan que en esta pandemia han seguido participando en distintos toques virtuales, en streaming. Son una de las bandas que se mantienen activas. Contanos. Sí, bueno, por suerte sí, hemos sabido adaptarnos un poquito a esta situación nueva que nos ha tocado vivir. Y nada, en general nosotros somos una banda que no nos quedamos quietos, en general. Nos gusta estar activos, nos gusta estar haciendo cosas. Y bueno, y esta situación nueva para nosotros nos puso a usar el ingenio y a ver cómo hacíamos para salir, y le metimos fruta, nos mantuvimos en la medida de lo posible, lo más vigente posible. Participamos en algunos buenos eventos de carácter nacional, internacional, ¿viste? Esta posibilidad de streaming te permite tocar al mismo tiempo que otras bandas de otras partes del mundo, y eso la verdad que está bueno. Y te da una ventana más internacional, porque por ahí vos haces un toque aquí en San Juan y tocas para la gente de San Juan, y cuando querés acordar, en un evento streaming salís para todo el país y para todo el mundo, porque es internet, tenés esa ventana, esa suerte. Así que nada, vimos que se podía mantenerse activa la banda por ahí y le metimos frutas. Encaramos un nuevo camino y más o menos lo hemos llevado, ¿viste? Como se puede, aprendiendo, como todos también. ¿En qué eventos estuvieron? Sé que en varios y sé que todavía hay algunos otros en carpeta. Sí, mira, estuvimos tocando, bueno, virtualmente, ¿no? Primero hicimos una transmisión en vivo, online, ¿viste? Ahí para probar cómo nos salía y para ver probar, ver, tirarse a la pileta, a ver qué sale. Y nos fue bastante bien, tuvimos una buena aceptación, pero esa presentación fue nuestra propia, por nuestro Facebook, por nuestras redes sociales. Y después nos invitaron a participar en un evento que se llamó Argentina Underfest, que lo organizó la gente de Catamarca, no me acuerdo, la Dog School, creo que se llama la productora que lo organizó. Y después vamos a salir participando ahora también en un evento que se hace para noviembre, se sale desde Córdoba. Hemos participado en algunos compilados de música, no solo de video, sino de música, audio. Hemos salido en unos compilados de bandas que salieron, que se llama El Ser Peligrosa. Ese se produjo en Jujuy. Y nada, viste, esta plataforma virtual te permite contactarte con gente de otras partes y trabajar vía internet con gente de otras partes, y está buenísimo. Ahora tenemos algunas fechas más programadas que estamos esperando concretar en el cartel, pero ya estamos ahí medio palabreados, y se vienen nuevas fechas online para nosotros, que, como te digo, es para nosotros esto un tema nuevo, vamos aprendiendo sobre la marcha, pero poniéndole la mejor gana, como siempre, la mejor de las ganas, como siempre. Ustedes son una banda que suenan muy, pero muy bien en vivo, y aparte transmiten mucho en los vivos. ¿Cómo han hecho para esto, para pasar esa pasión y ese humor y esa crítica social, todo eso que hacen ustedes, para pasarlo al streaming? Bueno, gracias por lo de que sonamos bien en vivo. Mira, nosotros lo primero que hicimos fue hacer, como te cuento, una transmisión online desde nuestras redes sociales, y lo hicimos lo más casero posible, ¿viste?, como para que la gente que se prendía a la transmisión pudiera ver la intimidad nuestra de la sala de ensayo y de nuestros equipos, viste, de casa, y nada, yo creo que así mostrar por ahí no se puede ser tan, no sé cómo explicar, tan espontáneo cuando uno está en vivo a cuando uno está enfrente de una cámara, viste, la cámara inhibe un poquito, porque no hay gente adelante y no es lo mismo, no se percibe igual. Pero la intimidad nuestra hizo que, de ese toque en vivo, hizo que nos sintiéramos como en casa y estábamos disfrutando el momento, así que yo creo que se transmitió bastante parecido. Después, en otro evento que participamos, que te digo, el Argentina Underfest, que estuvo buenísimo, con más de 30 bandas en escena, en ese participamos con unos videoclips. Y entonces, viste, bueno, ya ahí queda a criterio del oyente y del que ve los videos qué percibe cuando ve el video de Amalgama, que presentamos unos videos, dos videos presentamos Destrucción Mental, que fue un videoclip, y después presentamos El Santo con la ayuda de Viviana, que se llama una intérprete, y nos interpretó en lengua de señas el video del Santo, y bueno, la verdad que ese fue el que más revolucionó un poquito, porque fue una propuesta que otras bandas no habían puesto en escena, ¿no? Bien, ahora en este sistema, ¿a quién le patean el culo? Nosotros seguimos siendo los rompeculos de siempre, nada más que ahora la ventana se ha puesto mundial, está un poco más difícil. Pero seguimos rompiendo culo a los pavos, como que no, siempre. Aparte, vos lo dijiste al principio, pero somos pocas manteniendo activas, y yo creo que eso es una iniciativa, un fundamento claro de que Amalgama rompe culos a los pavos. Bien. ¿Cómo ven el año que viene? ¿Siguen con los streaming? ¿Hay posibilidades ya de pasar a tocar? ¿Qué es lo que vislumbran ustedes ya con este 2020 casi perdido? Bueno, mirá, a ver, tan perdido el 2020 no está, todavía hay tiempo, y lo lindo es que en algunos lugares ya se puede tocar, viste, con protocolo y con capacidad reducida y con las medidas sanitarias y las medidas de distanciamiento y todo, pero en algunos lugares ya se puede tocar, o sea que tan perdido el año no está. De hecho, nosotros estamos tratando de embocar alguna fechita antes de que termine el año. Vamos a ver si lo podemos concretar. No aseguro nada ahí. Pero para el que escuche la nota y tenga ganas de ver Amalgama, yo creo que antes de fin de año va a tener novedades de tocar en vivo. Y el año que viene, si esto sigue así, bueno, yo creo que los streaming no van a dejar de existir. Le vamos a meter full con eso. Porque es una, como te dije al principio, es una linda forma de poder salir incluso más lejos, es una ventana más grande, porque por ahí vos haces un toque aquí en San Juan y tenés, con suerte, no sé, 100, 200 personas en un toque, o menos tal vez, y en cambio, y todas las personas sanjuaninas, viste, el ambiente local, y en cambio cuando tocas por internet tenés otro alcance, llegás a otras provincias, a otros países, viste, entonces... Es una buena plataforma que se ha abierto y que estamos acomodándonos y acostumbrándonos, pero la vamos a seguir aprovechando. Yo creo que esto ya se movió, esta rueda ya se movió del streaming, no, ya no va a parar. Las bandas lo van a seguir haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Pero sin perder la posibilidad que se abra de tocar en vivo, que es lo lindo de tener una banda y de poder disfrutar con la gente y compartir con la gente. Y ya cuando se permita viajar, bueno, seguir viajando. Para el año que viene... Me lo imagino igual que todos estos años de Amalgama, puro trabajo, viajes, presentaciones, y sumándole presentaciones online, que son una ventana muy buena para mostrarse y mostrarnos. Igual, siempre lo digo, y no es en ánimo de crítica, nosotros no deberían habernos cortado nunca, porque el metal últimamente, acá en San Juan, daba para el distanciamiento social de sobra, ¿no? Y bueno, pero qué sé yo creo que mejor calidad que cantidad, ¿no te parece? Sí, no, sin duda. Aparte, siempre defiendo que tenemos un muy buen metal, muy buenas bandas, y que las bandas nuestras, cuando se ponen al lado de las bandas de afuera, suenan al mismo nivel, ni arriba ni abajo. ¿Sí? No tenemos nada que envidiarle, tenemos en San Juan la escena y ha crecido un montón la escena y el nivel de bandas ha crecido muchísimo. Nosotros hemos tenido posibilidad de ir a tocar a bandas, e ir a tocar a Chile y medirnos con bandas chilenas que vos bien sabés, Guille, que el ambiente y el nivel chileno es de verdad muy bueno. Y no, nada que envidiar, uno hace la comparación, viste, en su cabeza es inevitable no comparar y no, nada que envidiar. El sanjuanino está muy bien puesto. Tenemos una linda escena local, una muy buena escena local. Vos sabés que yo hablo con gente permanentemente y hay de todas las bandas siempre las ganas de poder venir a San Juan. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos, se complica mucho los viajes, todo, pero todos intentan y me preguntan con quién se puede hablar para venir, porque es una plaza que interesa. Claro, yo, mira, yo si me pongo a hacer un poco de mirada para atrás, ¿viste? Pienso hace, no sé, unos 10, 12 años, 15 años atrás, y San Juan no tenía la escena que tiene hoy, y creo que en ese aspecto Mendoza era muy superior a nosotros, y estando tan cerca, ¿no? O sea, provincias tan cerca una de otra, había mucha diferencia, y hoy yo creo que la diferencia se ha eliminado, las bandas están muy equiparadas, el nivel sanjuanino es exponente en Cuyo, y entonces es lógico que por ahí bandas de otras provincias quieran venir al interior. También existe el factor de que todo el interior del país ha potenciado mucho su escena, y entonces ya la escena fuerte no está en Buenos Aires solamente, la escena fuerte está en varios puntos del país, y yo creo que Cuyo no tiene nada que envidiarle a ningún lado, San Juan, Mendoza, tenemos muy, muy buenas bandas, buen nivel. Sí, la verdad que sí, que tenemos muy buen nivel, y nosotros le vamos a mandar un saludo a la gente de Mendoza que nos escucha por Lado Salvaje Radio, y bueno... Un abrazo para todos, loco, los amalgamos, hemos salido por ahí hace poco, estamos hinchando las bolas nosotros en todos lados. Bueno, ahora están hinchando las bolas por acá en Lado Salvaje también. En todos lados, los amalgamos, es lógico y es común que estemos hinchando las pelotas. Son algo así como la versión banda de este programa. Está bien, y bueno, está muy bien, por algo las cosas siguen sucediendo. años y años de hinchar las bolas no son al pedo. Yo creo que la nota más delirada y delirante que hice en todos mis años fue esa famosa allá en la Puerta de Brujas, ¿te acordás? Esa nota. Claro, sí, claro que me acuerdo, tengo el video y todo, te agarramos a besos, Guille, no te dejamos hablar. Bueno, somos así, somos unos locos lindos, muy facheros. Bien, te creo lo de los locos, ni lindo ni fachero. Bueno, Guille, bueno, hay que quererse un poco también. Bueno, Fede, un gusto haber estado con vos y con la banda. Y bueno, nos estamos viendo, quedamos con un tema de la banda. Y bueno, nos estamos viendo. Y seguramente, si llegan a tocar, me llamás y me decís, vamos a estar en tal lado, y ahí vamos a estar. Por supuesto, bueno, primero gracias por la notita, un saludo para vos y para todos los que escuchan el programa y escuchan esta nota, sepan que los Amalgama les mandamos un buen saludo. Les pedimos a los que escuchan que nos sigan por nuestras redes sociales, estamos ahí, somos Amalgama San Juan en todas las redes sociales, nos pueden escuchar en YouTube, en todos lados. Y sí, estate atento a las novedades porque, como te digo, antes de fin de año, ya que se puede tocar con protocolo y todo, pero ya que ya se puede tocar en San Juan, vamos a tratar de cerrar el año tocando, que es lo lindo. Lo empezamos tocando y lo vamos a terminar tocando de alguna manera. Así que vamos a estar compartiendo novedades prontamente por todas nuestras redes y para que toda la gente se acerque, quiera participar y prenderse a un evento que hace mucho no estamos teniendo eventos de heavy metal y cuando hay uno hay que aprovecharlo. Y volvé a decir las redes sociales, cómo nos conectamos, porque de afuera debe haber uno o dos que no tienen nada que hacer y están escuchando el programa y quieren saber cómo conectarse con los Amalgama. Bueno, es muy sencillo, Amalgama San Juan en todas las redes sociales, Amalgama Trash en YouTube, en Facebook, en Instagram, en YouTube, Amalgama San Juan, nos contactás por ahí, ahí está toda nuestra información, biografía, videos, en el canal de YouTube que es Amalgama Trash. Ahí te encontrás nuestros dos discos, nuestros videos que estamos promocionando hace poquito, como el que te cuento del Santo, con una intérprete de lengua de señas que de verdad que quedó muy bueno y muy inclusivo, así que nada, el que no tenga nada que hacer y tenga ganas de participar ahí un poquito y chusmear un poco las redes de Amalgama, los invitamos a todos que participen y se prendan con nosotros, dando un like, compartiendo, que siempre ayuda mucho y ayuda a seguir, ¿no? Sí, seguro, y que sepan que estamos, y como siempre, llevando al metal sanjuanino a los lugares más altos del país y del mundo. Bien ahí, Guille, sí, aparte, mira, el aporte que haces vos, el aporte que hacen los programas de radio, que por ahí son programas que no tienen por qué hacerlo, ¿me entendés? Pero tienen la intención y tienen la iniciativa y ayuda, la verdad que muchísimo. Programas como el tuyo y todos los programas de radio en los que Amalgama participa son muy buena onda porque se prenden con la propuesta de la banda y eso a nosotros puntualmente nos ayuda un montón. Nos ayuda a seguir creciendo, nos incentiva a seguir trabajando. Sí, seguro. Y a seguir rompiendo culos, ¿no? Obvio. Bueno, nos vemos, Fede. Dale, Guille, un abrazo grande para vos y todos los que escuchen la notita. Un saludo grande para todos. We'll be right back. iniciamos el monólogo y vamos a empezar dando la noticia que ayer le dio negativo el coronavirus al presidente Fernández. Esto quiere decir que ni el COVID lo quiere. Pero sigamos con todo lo que está pasando. Estamos en la peor parte de la crisis, donde tenemos más de 1.250.000 infectados, tenemos lamentablemente muchos fallecidos, estamos al top de los fallecidos por millón de habitantes. ¿Y qué hacen los políticos? Bien, se pelean a ver si pueden modificar la ley electoral. Como siempre, están total y absolutamente al pedo, muchachos. Aparte no se puede, porque una vez que se inicia, un año antes, la fecha ya está. Ya está puesta la fecha de lo que quieren sacar, es el 8 de agosto. No se pierdan. Y encima hubo una, bueno, hubo varios nabos. Uno del gobernador de San Juan, pero otros nabos también pidieron tratarlo en la Cámara de Diputados. Muchachos, no se puede tratar. Está todo bien, pero aprendan, lean. Ah, no, son políticos. Los políticos no leen. Y bueno, che, qué sé yo. Hagan algo. No es que la ley sea buena o mala, la ley es malísima, pero es lo que hay, ¿viste? Hay que cumplirla. También les cuento que hay un espumante, LPQTP, que es para despedir el año, la puta que te parió, que lo hace la gente de Robino, que son los de Quilmes, que son los de siempre. Esto quiere decir que vas a poder despedir el año con un espumante que putea a este año 2020 con todas las ganas, con todas las con todas las letras, como dicen ellos. Bien, vamos a contarles que hay una ministra que ya renunció, la ministra Bielsa, y seguimos con las cosas. Este gobierno anda tan bien que andan renunciando los ministros, ¿viste? Y después, no, la culpa la tiene, como siempre, el anterior. Otro tema. Hoy, o mejor dicho, ayer, hubo 0 casos en lo nacional, hubo 10.880, pero 0 en San Juan. Sin embargo, acá en San Juan hubo 265. Uñac, mandá bien los partes, hacé algo. No puede ser que allá digan que hay 0 casos y acá hay 200 y pico. Algo están haciendo mal, muchachos. Están currando demasiado. No sé cómo es la cosa, yo no soy el especialista. Sé que debe ser muy difícil poder teclear en una computadora y mandar un parte bien hecho. Con 2 dedos no debe ser fácil, pero no sé, me parece que háganlo y dejen de mentir, por sobre todo. Igual todos los demás días hay 100 y pico, y acá nunca, hace mucho que no hay 100 y pico, acá hay 400, y también y 200 y 300, pero 100 y pico no hay. Así que no sé cómo hacen los números. Por eso después les va bien en el gobierno, porque ellos hacen números que dan bien. No sé cómo es la cosa, pero bueno, el resto sabemos que no. Y les cuento que apareció ahora un apuro por meter la ley del aborto, pero claro, el tema es porque no pegan una en todo lo demás. ¿Qué sé yo? Entonces, ahora están haciendo ajustes, están siendo de derecha, muy de derecha, y los muchachos de que se dicen progresistas no le da la cara para bancarse a este gobierno. Entonces, a ver si podemos tratar de ser un poco menos y no le metamos todo a una sola ley, sino que hagamos todo progresista. No. Claro, si no, no estaría Belli, no estaría Fernández, que, bueno, déjalo ahí. Algo más, el patrono menos querido de la Argentina es San Martín de Tours, que ayer fue el día, que sabemos que en otro lado es el patrono de los cornudos, pero eso va en el próximo bloque. Ahora habrá el bloque largo con Bathory. Dale, yo, vamos. Ayer, 11 de noviembre, fue el Día del Cornudo. ¿Por qué se celebra este día? Se trata de una festividad que tiene origen en Rocca Canterano, un pueblo italiano en el que se festeja la Festa del Cornuti, Fiesta del Cornudo. En ella, todos los años, se celebra los días 11 de noviembre, también el fin de semana más cercano a este día. Se trata de una festividad es eso, o sea, tiene esas características. Más allá de que la fecha es el 11 de noviembre, como dije, la fiesta es un día parecido. La preside el gran cornudo del año, que lleva grandes cuernos que simbolizan la infidelidad. De fondo hay música medieval y hombres cuentan anécdotas de cómo fueron engañados. El motivo por el cual se festeja este día no se conoce a ciencia cierta, pero hay varias teorías. La primera es que los celtas en noviembre festejaban 12 días de fin de año. En esas fiestas la infidelidad era bastante normal. También hay otra que dice que es por las fiestas del ganado y que los toros tenían los cuernos. Y también hay otra que dice que es por San Martín de Tours. Él era el santo de los engañados, y si bien él falleció el día 8 de noviembre, pero su sepelio fue el día 11, que es el día que se recuerda. Así que bueno, se cuelgan cuernos con cinta, todo es el tema de la fiesta. El pueblo de 200 personas, pero imagínate, Malopata Lana son como 400, 500 los que deben estar. Pero bien, se recordó ayer el Día del Cornudo. Y feliz día para todos, les toque, no les toque, sepan o no sepan. Señores, vamos al bloque. Un bloque con In Flame, con Dead y con, este es el que, Asphyx. Dale, yo, vamos. General anesthesia. Ahora estamos en la nota con Pablo del Castillo de Nuevo Poder. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo andás? Hola Guille, ¿cómo estás? Un saludo grande para toda la audiencia, que cada vez se escucha en más lugares, así que de paso aprovecho para felicitarte y mandar saludos para todas las provincias y los lugares donde suena Memoria del Rock, loco. Bueno, sí, y te agradezco por la charla de Mendoza con la gente de Lado Salvaje, que bueno, nos han dejado muy mal como corresponde, pero ahí estamos. No, ha sido un malentendido. No, la verdad que yo estoy re contento, como te decía, estoy muy contento por esta alianza, esta unión que han generado entre medios de difusión del metal a nivel nacional, internacional, y se van difundiendo, y todo lo que ustedes difunden se va difundiendo, y eso es, digamos, una gran puerta para todos los que estamos laburando en la música, para todos los que de alguna manera tratamos de hacer una canción, de grabar un disco, de hacer un video, de hacer algo, a pesar de la circunstancia en la que nos encontramos. Así que lo veo como un gol de media cancha, digamos, y algo muy productivo, y un ejemplo también, viste, en cuanto a lo que es, que no se ve, viste, qué programa es mejor que cuál, ni qué lo que el otro, no, vamos con este, vamos con el otro, y yo, viste, qué sé yo, por ejemplo, en la nota con Ariel del Lado Salvaje, te das cuenta que los tipos te quieren, ¿viste? Porque, mirá, sí, fla, y era risa, y era divertido, y era otra cosa, ¿viste? No había olor a competencia, sino a compañerismo, ¿viste? Eso está buenísimo, entonces uno se siente más en confianza todavía. Sí, eso es importante, y es importante que esté, digamos, que todos estemos tirando para un mismo lado. Y no tengo esa cuestión de la competencia. Nosotros tenemos en claro, muy en claro, que somos los peores y que absolutamente nadie va a lograr sacarnos ese título. Y bueno, está bien. Qué sé yo. Son puntos de vista, ¿viste? Son puntos de vista. Así que lo que puede ser lo peor para uno puede ser lo mejor para el otro, ¿viste? Entonces, quizá ahí está la historia, ¿viste? Eso es lo bueno. Pablo, en este momento histórico que nos tocó vivir de la pandemia, muchas bandas han estado quietas. Sin embargo, Nuevo Poder se ha estado moviendo junto con otras bandas sanjuaninas, porque hay varias que han estado en distintos streaming. Contanos cómo se han estado comunicando con la gente y de qué manera han estado activos Nuevo Poder. Bueno, con la gente hemos tenido, digamos, un acercamiento distinto al que teníamos antes. Si bien antes estaba la posibilidad de ir este fin de semana a Mendoza, la semana que viene a Córdoba y cosas así. De hecho, teníamos planeado para este año una gira, que nos íbamos a Europa, que nos íbamos a México, que nos íbamos a un montón de lugares, porque el disco salió el 20 de enero. Imagínate que el 20 de marzo nos guardaron a todos, entonces no pudimos ir a ningún lado, lo cual la comunicación con la gente al principio se hizo muy difícil, y bueno, y un poco luchando contra la depresión, digamos, de ver que todo lo que habíamos invertido en el año pasado se estaba derrumbando, se estaba viniendo abajo. Empezamos de a poquito de nuevo, digamos, así, hablando con uno, hablando con otro, yendo, qué sé yo, apareció lo del concurso este de animal, le llamaron un par de auspiciantes al Ringo para avisarle, decirle que me inscriba. Después nosotros no nos estábamos ni juntando, el Seba le llamó al Ringo también, le dijo, loco, decirle al Pablo que vaya y que se meta. Y bueno, y vino el Ringo a mi casa y me dice, dale, te filmo, cantalo, y bueno, ya está. Y después de eso, viste, aparecieron todos los medios, felicitaciones, cosas, y bueno, y se recuperó un poco el contacto, y a partir de ahí ya ya nos fuimos, digamos, acomodando un poco. Después hicimos el video en el gimnasio, que apenas abrieron el gimnasio, bueno, el gimnasio también a donde estaba, viste, no tenía las condiciones para seguir laburando en cuanto al protocolo que exigían, así que se cambió de lugar. Y bueno, cuando fui a conocer al lugar, le digo, che, está bueno para tocar acá. Me dice, vení a tocar cuando quieras. Y ahí nomás, viste, hablamos con el Ringo y armamos una idea para hacer un video mientras la gente entrenaba, y de paso darle también a la gente, viste, un poco de energía, qué sé yo, viste, algo distinto a la poca gente que podía ir, porque también era una cosa muy riesgosa, entonces tampoco estaba el gimnasio lleno como de costumbre. Así que bueno, se fueron dando las cosas, viste, de una manera, de otra. Hicimos notas con un montón de medios de todos lados, de afuera del país, de acá, de adentro del país, qué sé yo. Hemos estado sonando mucho en España, en México, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Buenos Aires también, muchísimo, lo cual también fue algo, viste, lindo para nosotros, porque el estigma de ser del interior y esa lucha que siempre tuvimos, viste, de tratar de posicionarse un poco más arriba de lo que es la bandita del interior, ¿entendés? Y es muy difícil salir de ese mambo en cuanto a que te vean como algo, digamos, un poquito más profesional afuera, sobre todo en la capital. Entonces, bueno, por suerte también eso que vos me contabas de que cuando vos hiciste la nota, gente de allá, de medios o músicos, te hablaron bien de Nuevo Poder, eso también, viste, es algo bueno para nosotros, porque ha sido y era, digamos, la oportunidad de hacerlo con el nuevo disco, y no lo pudimos hacer porque no pudimos salir. Estábamos reafilados para salir a tocar a donde sea y dejar todo, ¿viste? Pero bueno, se dieron las cosas de otra manera. De todos modos, fuimos haciendo y motivando gente a través del laburo, ¿viste? De ir haciendo y que otro te vea y se anime a hacer algo. Y bueno, y así nos hemos ido manejando. Pablo, hay dos cosas que quiero conversar con vos. Una fue los conciertos streaming. ¿Es la realidad que se viene? ¿Es solamente por ahora o pensás que se va a quedar en ese tipo de comunicación? Yo pienso que se va a quedar. Yo leí hace un 2 o 3 años en algún, digamos, informe, cosas que me gustan a mí por ahí leer, viste, cosas que tienen que ver con profecías o con estadísticas a futuro y cosas así. Siempre veo esas cosas, viste, y yo le comenté a la banda, nosotros estábamos en ese tiempo presentando el disco 10 años vivo, y le dije, loco, hay que aprender a tocar para la cámara, porque en el futuro vamos a tocar para una cámara. Se me cagaron de risa, me dijeron, vos estás loco, bueno, en el futuro vamos a estar arriba de un avión yendo a... Ya vamos a ver, loco, le digo, acá la cosa parece otra. Bueno, hace 4 años de esto, ¿no? Y este año, cuando pasó esto, yo los hice acordar. ¿Se acuerdan cuando yo les dije tal cosa? Sí, bueno, ahora llegó. Fíjate, yo te digo, si nosotros hubiéramos ido, nosotros teníamos que ir en junio a México, y teníamos que estar en septiembre en España. Si nosotros hubiéramos ido en junio a México y hubiera empezado la pandemia, no volvemos más, porque a nosotros no nos van a mandar a traer en un avión, ¿entendés? Es mucho más seguro, aunque sea un gasto de puta madre, alquilarte un lugar, llevarte el estudio móvil, grabar, después andate al estudio, masterizar, echarle la misma plata que si fuera un DVD o qué sé yo, y hacerlo así, hasta que la cosa se acomode, por lo menos de parte nuestra, ¿viste? No creo que viajemos afuera del país en los próximos 2 años, por lo menos, no creo. Así que para mí sí, va a ser algo que se va a quedar. Todavía es algo difícil, estamos aprendiendo a laburar en ese sentido, porque, por ejemplo, qué sé yo, se presentan distintas, digamos, situaciones. Yo te doy el ejemplo con el tema del Vivir Rock. No ha sido nada fácil vender entradas para un evento online, ¿no? Y, por ejemplo, por un lado, por otro lado, la gente que consume está acostumbrada a consumirlo gratis. Y por otro lado, viste, tenés la banda que tiene todo su estudio de grabación en su casa, y puede hacerlo sin un gasto y tener la banda que toca cada uno en su habitación y después lo mezclan con su computadora y tener la banda como nosotros, que somos de la vieja escuela, que no usamos computadora y que no nos quedó otra que llevar un estudio de grabación al gimnasio y grabar como si estuviéramos grabando un disco y a la vez tocando y después ir a mezclarlo y triggear la batería, acomodar los volúmenes, qué sé yo, y hacer algo profesional, digamos, lo más profesional para nosotros posible. Si bien la producción de ese evento, por ejemplo, nos reconoció y nuestra presentación va a salir en Europa ahora en enero, solamente la única banda argentina que va a estar vamos a ser nosotros. De hecho, la única banda de las 32 que estuvieron en el Vivir Rock, que va al Festival de Europa, no poder. Eso estuvo bueno, pero por otro lado te encontrás la gente que dice, suena estudio de grabación, y sí, suena estudio de grabación, porque le echamos plata, le echamos tiempo, ¿viste? O sea, entonces, ¿cuál es el estándar de calidad que tenés que manejar para que sea aceptado? Eso es lo que todavía no se está sabiendo, igual que el tema del playback o no playback, hay que saber hacer playback también, te tiran abajo si hiciste playback, qué sé yo. Por ejemplo, nosotros la primera experiencia que hicimos online, digamos así, hicimos playback. Nos recagamos para hacer un playback, porque tenés que tocar como lo grabaste hace 3, 4 años atrás el tema y exactamente igual, y uno en el transcurso de las presentaciones y los años de tocar las mismas canciones van madurando y por ahí le metés cosas que no se te ocurrieron cuando recién la compusiste. Nosotros, qué sé yo, en nuestro caso, yo canto las canciones por primera vez en el estudio y después las canto en vivo. Entonces después en vivo nunca las cantás exactamente igual porque te apegás más a una nota o cortás una parte que no hace falta gritar tanto o qué sé yo, ¿viste? Hay cosas que van pasando y bueno, y después encontrarte, qué sé yo, tocando una canción que hace 4 años que compusiste y grabaste, hacer playback no es nada fácil. De todo modo, bueno, qué sé yo, nosotros hicimos eso, fue nuestra primera experiencia y de ahí dijimos, no, grabemos porque la verdad que esto es un desastre. Pero bueno, nadie tiene todavía la fórmula del éxito en ese aspecto y estamos en un proceso de aprendizaje. Ahora, cuando esto más o menos se estabilice, como decir, bueno, tenés que ecualizar la guitarra así, o el bombo tiene que sonar así, o cosas así, que ya todos hemos aprendido. Cuando aprendamos a laburar con esto va a ser mucho más cómodo, más seguro y más barato, ¿entendés? Poder, imagínate que lo que te gastás en un pasaje de acá hasta Alemania te lo gastás en hacerte un DVD, entonces por ahí va a estar más fácil en ese aspecto y más seguro, por lo menos por los próximos años, desde mi punto de vista. Sí, vos sabés que, por ejemplo, hay una banda que va a hacer un show streaming y que está vendiendo y nos regalaron, como se hace habitualmente, una entrada para que sorteemos. Hasta ahora no se ha inscrito nadie. O sea, vamos a ver si hoy con el programa se empiezan a inscribir. Pero, viste, es como que todavía le tienen como miedo a este sistema de entradas y a este sistema, ¿no? Y lo que pasa es que también tenés que tener en cuenta que el metalero tiene un oído muy pulido. Tiene un oído muy pulido, o sea, por más que mucha gente crea que nosotros escuchamos ruido de lata, es un ruido de lata que sale carísimo tener, ¿entendés? O sea, entonces, como te decía, ¿viste? Hay bandas que se filman y suenan, bueno, más o menos, digamos, adentro de la sala les estará sonando espectacular. Pero lo que te toma el micrófono y lo que manda es una cosa o muy saturada o muy apagada o demasiado, y el metalero no le gusta escuchar la banda así, entonces prefiere no verlo, no escucharlo, y la cosa es luchar contra ese tipo de que no se marque una línea de berreta, digamos, todo lo que se hace vía streaming. Entonces, bueno, por eso nosotros hicimos esa apuesta de poner un... Imagínate, tuvimos todo un día desarmando el gimnasio para meter el escenario, armar el escenario, hacer todo el tema del armar el backline y toda la historia, toda la prueba. Y después, bueno, cuando vino la hora del recital, estaban los dueños del gimnasio, algunos auspiciantes y los camarógrafos y nada más, éramos 20 personas. 20 personas que íbamos a tocar 6 temas y tocamos 26 temas, o sea, no se querían ir, porque no había, hacía un año que no escuchaban una banda en vivo, y nosotros ahí pusimos sonido, pusimos todo, o sea, no era solamente lo que se iba a tomar para grabar, sino que por las dudas también queríamos que suene para afuera, como si estuviéramos, digamos, tocando en un lugar, o sea, que fuera una tocada, fue prácticamente para nosotros como armar un Metal Fest, pero donde la única banda que tocó fue Nuevo Poder, y estuvimos laburando un montón de horas, ¿viste? En toda la mañana desarmando el gimnasio, toda la siesta armando el escenario, la tarde tocando, la noche desarmando todo lo que habíamos armado, y al otro día, el día domingo, la mitad del día, armando otra vez el gimnasio. Un laburo de muchas horas, de mucho esfuerzo y de mucho gasto también. Así que bueno, qué sé yo, con la idea de no estandarizarnos en un nivel, ¿viste? Que al final haga que este formato no funcione, digamos, qué sé yo, quizás nos fuimos, quizás lo hicimos bien, quizás no lo hicimos tan bien, no sé, pero bueno, lo importante es que para mí hay que apostar a aprender a manejarse en ese formato también, ¿viste? Si se da de tocar en vivo, buenísimo, pero si nosotros hemos sido una banda que ha dependido de tocar en vivo, siempre hemos tocado más de 30 veces al año, entonces... digamos, nos mató, la pandemia nos mató, y si no murió, digamos, la banda, ha sido porque hemos intentado adaptarnos a esta nueva forma, así que bueno, yo creo que hay que apostar y tratar de aprender en ese sentido cómo salir lo mejor posible, cómo levantar la calidad del sonido y de la banda, o cómo hacer para poder invertir en hacer algo bueno, digamos, para que el metalero se sienta, digamos, a gusto viéndote tocar online como lo hace cuando pone un video de cualquier banda que le gusta en YouTube y lo ve y lo disfruta igual, ¿viste? No que tenga menos calidad. Ahí está la cosa, me parece a mí. Pablo, y la segunda parte de la pregunta era, ¿cuándo se vuelve al vivo? Mirá, nosotros tiramos anoche una noticia que es que el 20 de diciembre, una noticia que no está al 100% confirmada a todo esto, ¿viste? Lo tiramos como una así, ¿viste? Qué lindo, vamos a tocar el 20 de diciembre y se lo han compartido todo el mundo, ¿sabes? Hoy día me llamaron y me dijeron, loco, pero esto todavía no está confirmado. Y bueno, si lo tengo que cambiar de día, lo cambio, pero la gente tiene la necesidad de escuchar, los bolicheros tienen la necesidad de laburar, la banda tenemos la necesidad de tocar. Digamos, se han corrido un montón de riesgos por necesidades y por negocios, más que nada, y las bandas seguimos sin poder laburar, está bien, bueno, nosotros no vivimos de las entradas que vendemos, ni y eso que tenemos un montón de auspiciantes, ni de los auspiciantes tampoco vivimos, pero si no tocamos, no podemos generar un contenido, algo que mantenga vivo lo que hacemos. Entonces, creo que en ese aspecto no es todo por el lado económico, sino que también tiene que ver con que la gente también necesita distraerse. Ha sido un año súper estresante para todo el mundo. Así que bueno, esperemos que sí se confirme y que el 20 sea el día que toquemos, ¿viste? Y si no, bueno, si nos pasan al 28, al 29, no calienta. El día que nos digan que vayamos, vamos a ir. Y sabemos que hay un montón de gente que nos quiere ver, tanto a nosotros como a un montón de bandas, porque lo necesita la gente. En ese aspecto, ¿viste? Es algo que bueno, yo creo que si no viene la segunda ola esta que está generando en Europa, ¿viste? Si no llega antes de fin de año acá, y bueno, por lo menos vamos a poder terminar el año teniendo un encuentro con los amigos, teniendo un encuentro con la familia, teniendo un encuentro con la música, ¿viste? En vivo, ojalá, y que así sea, ¿viste? Y si no, bueno, no sé, no sé, hasta el momento sí, te estaríamos cerrando el año el 20 de diciembre en La Llorona, pero todavía no tenemos, digamos, una confirmación, por eso el aviso no tiene horario, no tiene precio de entrada, no tiene nada. Sí, dice reservar tu entrada como para ir sabiendo cuánta gente es, hacer una lista y bueno, cuando esté todo confirmado le mandamos la entrada, se la llevamos y ya está, porque obviamente las entradas son limitadas. ¿Se sabe cuánta gente puede entrar en La Llorona con los nuevos protocolos COVID? Según lo que nos han dicho, creo que son 120 personas. Ahora, esas 120 personas, lo que no tenemos claro es si es con staff o sin staff, ¿viste? Porque si es ponerle con el staff y bueno, una sola banda, ya tenés 110 personas que puedes meter. Pero si metes dos bandas o tres o hacer un Metal Fest, por ejemplo, sería imposible porque tenés de staff 50 personas entre cada banda y sus asistentes, más la gente que labura para el evento, y no puedes meter a nadie. Aparte no tenés un camarín gigante como para tener un protocolo, sostener un protocolo de tantos artistas en un lugar cerrado, ¿viste? Entonces, bueno, el Metal Fest este año no se va a poder hacer. Así que, pero sí, el protocolo apunta a eso, ¿viste? Creo que son un poco más de 100 personas las que pueden entrar, y bueno, eso seguro, incluyendo un staff para dos bandas, por ejemplo, o una. Bien, y contanos a la gente que nos pueda estar escuchando fuera de San Juan, ¿cómo se pueden comunicar? ¿Cómo pueden ingresar por las redes sociales a saber qué es lo que está haciendo Nuevo Poder? Bueno, tenemos un canal de YouTube que es Nuevo Poder Banda. Ahí estamos subiendo actualmente todas las cosas que vamos haciendo. Ayer hemos subido, antes de ayer, hemos subido el video de del recital Vivir Rock, que fue el 31 de octubre. También está la página de Facebook, que es Nuevo Poder Power Trio, y la página oficial de la banda, que es nuevopoder.com.ar. también en Instagram como Nuevo Poder, ahí estén, Ringo tiene una cuenta para ir publicando también las novedades, y bueno, de esa manera vamos recibiendo, digamos, mensajes y cosas, y agregando gente al grupo. Tenemos un grupo también en Facebook que es Nuevo Poder. Y bueno, vamos haciendo una cadena de contactos, aunque obviamente limitados porque te limitan la cantidad de amistades, te limitan bueno, muchas cosas. Entonces cada vez más difícil, digamos, llegar. Así que bueno, se agradece a toda la persona que escuche y que se interese, que se suscriba al canal y comparta lo que le gusta. Bueno, Pablo, muchas gracias por la nota. Y nos estamos viendo, y seguramente cuando ya tengas confirmado nos vas a llamar y nos vas a contar. Sí señor, cuando esté todo confirmado vamos a avisar ya con horarios, con todo, y seguramente te vamos a hacer ya una invitación también para que estés ahí. Va a ser un gusto verte, loco. Ojalá que todo se dé y que podamos encontrarnos, aunque sea a 2 metros de distancia, mirarnos y darnos un abrazo con la mirada, si el protocolo no nos lo permite, pero vernos estaría bueno. Ha sido un año en el que todos hemos sentido la necesidad de vernos, ¿viste? Así que sí, va a estar informado sobre lo que pase, que se va a definir en estos días, en estos próximos días. Digamos, nosotros hemos hecho algo que sin querer, ¿viste? No está bien, que es avisar muy muy de repente, pero imagínate, mañana es mi cumpleaños, por ejemplo, y me encuentro anoche con la noticia de que capaz que tocamos, agarré una foto, la puse y ahí nomás chun, y lo subí, y después me dijeron, ¿qué hiciste? Y ya lo habían compartido un montón de gente, y ya lo hice, perdón, pero no fue mala leche ni nada, ¿viste? Fue de alegría, de necesidad, ¿viste? De qué sé yo, de querer también transmitir esa alegría de que, por un lado, es como que de a poco querer pensar que vamos saliendo de todo esto, ¿no? Bueno, Pablo, nos estamos viendo. Nos vemos próximamente. Chau, vamos con un tema de ustedes. Un abrazo grande, saludo a todos. sostener lo que se nos viene encima. El optimismo al decir que aún no he perdido, y la fe al creer que siempre estás conmigo. Vivir es estar, vivir es partir, vivir es dar y también recibir. Vivir es ganar, también perder. Vivir es para ser y volver a caer. Más allá. Más allá de lo que digan, tus huellas contarán tu vida. Más allá de lo que nieguen, lo importante es saber quién eres. Más allá. Más allá de las mentiras, siempre estás buscando la verdad. Más allá de lo que te da ira, tienes que encontrar la paz. Hay que insistir, hay que buscar, hay que intentar. Hay que mirar, hay que seguir, hay que soñar. Vivir es estar, vivir es partir. Vivir es dar y también recibir. Vivir es ganar, también perder. Vivir es para ser y volver a caer. Más allá. Más allá. Más allá. Otani, de 26 años, y se hizo una operación de reconstrucción de himen. Esta chica tiene 26 años y era modelo erótica y actriz porno. Luego de someterse a la operación de reconstrucción de himen, anunció en las redes sociales, por intermedio de un amigo, el sorteo que provocó un gran escándalo en la comunidad de internautas. ¿De qué se trata? El primer premio de la lotería es la virginidad de la joven. Se trata de la chica que ha ganado popularidad gracias a su cuenta con servicio de suscripción para adultos y su canal de YouTube llamado Secretos de Ana, o de Ana, en el que suele compartir consejos sobre sexo. Es la única virgen experimentada del mundo, aseguró su amigo Diego Aguiar, quien se ocupó de hacer pública la rifa en una historia en Instagram que tiene casi 1,500,000 de seguidores. Y bueno, unos mangos se van a ganar. Viste, ya de por sí cuestiones como virginidad y todo eso es viejo, pero subastar algo que encima es trucho, ya es mucho, muchachos. Nada, una operación es como que pongan una... Bueno, no importa. El video desató polémica en las redes sociales, ya que miles de usuarios repudiaron lo que consideraron un fomento de la explotación sexual. Es un sorteo, muchachos, tampoco se pongan. La chica tiene necesidad de ganar unos mangos y bueno, cada uno lo hace como quiera. La red social Instagram clausuró su cuenta oficial, pero la modelo creó una nueva en paralelo. En respuesta, Otani mandó a callar los comentarios negativos vía Twitter. La chica de la virginidad soy yo y quiero hacer este sorteo. El cuerpo es mío, mío, mío. Las reglas son mías y voy a tener sexo con un desconocido. Sin embargo, él me conoce y quiere llegar hasta este punto como para comprar un número en la rifa. La única diferencia entre tener sexo en una fiesta y esto es que lo voy a hacer sobria y además ganaré dinero. Muy bien, señores. Aunque los boletos para participar en la rifa todavía no salieron a la venta, ya hay 15.000 personas anotadas. ¡Qué grande! Esto es en la cuenta de Telegram. Están en todas las redes sociales, pero los boludos también, ¿eh? Están en todos lados. Vamos a una un bloque con Nevermore, Helvig y Rotting Christ. Dale, yo, vamos. Yeah. Bien, nos estamos yendo. Ya está, cumplimos. Hasta aquí era la cosa. Ahora, tenés tranquilo para seguir perdiendo el tiempo. Tranquilo, viviendo tranquilo sin escuchar tantas boludeces. Pero antes, quiero decirles que ayer ya se permite dejar de anotar todo esto que te hacían anotar para entrar a los supermercados y los distintos lugares por el COVID, pero resulta que agarrabas unas hojas todas llenas de que las toqueteaba todo el mundo, era más infeccioso, pero bueno, así son los políticos, no les pidas que piensen, porque si no, no serían políticos. Nos vamos. Acá estuvo el tío Guille, Guillermo Torraga, allá estuvo el Gordo Campus, Leo Luna y toda la gente de este programa, de esta radio de Memorias del Rock. Nos vamos, chau, los dejo con Safety Flash, dale, chau.